hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Muy bien, segunda hora formalmente hablando y estamos ahí, 19:01:02, estamos ahí justito. Seguimos hablando de la entrevista, la verdad que fue algo muy interesante y hay repercusiones y bueno, eso lo vamos a ir diciendo de a poco, pero gracias, otra vez gracias. Y otra cosa que no tiene que ver y tiene que ver con la inteligencia artificial. Uno veía, qué sé yo, de chico algunos programas. Uno de chico está hablando una persona que tiene más de 30, vamos a decir. Nosotros tenemos más de 30, convengamos, ¿no? ¿Vos? Nosotros dos, sí. Vos sí. Tenés más de 30. Vos también, más de 30, no te hagas la joven. Vos tenés más de 30. Seguro, sí. Bueno, en otras épocas, el operador acá, Nacho, está ahí. Yo casi, estoy ahí. Estoy a un mes. bien. Jovencito. Bueno, en otras épocas el futuro era el 2000, el 1999, el futuro eran autos voladores que no existen. ¿Te acordás que el lío en 1999? Sí, el HI2, era un efecto de el cambio de a 2000 que iba a explotar todo, bueno, un montón de cosas que uno las vio y habla de robots y de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hay otra generación, hay una nota que extraje de algunos lugares y es inteligencia artificial, robot. Estamos hablando de robots, de computadoras en realidad. Neurosimbólica, se dice que dentro de algunos años, a uno de los otros datos, el 50% de los empleos van a desaparecer. O sea, de los empleos que conocemos hoy por hoy, va tan rápido todo. Esto es una nota de los investigadores Arthur Garcés y Luis Lam, han denominado la inteligencia artificial neurosimbólica como la tercera ola de la inteligencia artificial, ya que supondrá un avance considerable en los patrones de conocimiento de los sistemas. Y vamos a escuchar un par de audios, pero vamos a escuchar uno que es de Santiago Belinsky, los dos son de él. Él es emprendedor, tecnólogo, autor, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, continuó los estudios en la Universidad de San Andrés, economista graduado con medalla de oro, organiza las charlas TED del Río de la Plata. Vamos a escuchar el primer audio. Prestemos atención. Bueno, voy a empezar leyéndote un texto. Esta semana vamos a hablar de los asombrosos avances recientes de la inteligencia artificial. Esta tecnología tiene el potencial de revolucionar el mundo de muchas maneras. Desde la salud hasta la educación, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más saludables, más inteligentes y más eficientes. Sin embargo, es importante recordar que la inteligencia artificial es todavía una tecnología en desarrollo y su potencial para el mal uso es grande. Debemos ser cuidadosos y reflexivos sobre cómo la usamos. Mientras avanzamos con esta tecnología, debemos recordar que tiene el potencial de hacer un mundo mejor, pero también de causar un sufrimiento inmenso si no se usa de manera responsable. Esto que te acabo de leer fue escrito por una inteligencia artificial, a la cual yo le dije que iba a hacer una columna sobre inteligencia artificial y le pedí una introducción, cómo podía arrancar mi columna. Bueno, la inteligencia artificial me escribió este texto como arranque de la columna. Bien, da un poquito de miedo. Es medio terrible, da ¿no? Da un poquito de miedo hasta dónde se llega, con todas otras cosas. ¿Qué nos reemplaza? Nos reemplaza ya mucho. Y ahí hablaba en algún momento que uno le pide un trabajo sobre algo. Contaba que una persona llegada a él tenía que presentar un trabajo sobre unos autores. Lo hizo, estuvo estudiando, todo. Él le pidió a la inteligencia artificial un trabajo sobre eso y lo hizo en segundos. ¿Por qué? Porque aparte de tener un montón de datos, de base de datos, tiene la capacidad para ir viendo de qué manera poner primero una cosa, segundo otra, qué enfoque darle. Hicieron un diálogo, supuestamente un diálogo con San Martín. Entonces él le preguntaba a San Martín y San Martín le contestaba. O sea, esto que se llama inteligencia artificial, ¿es lo mismo que un robot? Sí, puede estar en un robot, en algo que se mueva, humanoide, o puede estar en una computadora enorme. Bueno. Sabés que justo la semana pasada me crucé a partir de una nota en el Destape. Ajá. Con un Instagram, en realidad mostraba una cuenta de Instagram, que empezó a subir una persona imágenes sí. generadas por inteligencia claro. artificial. Claro. No sé si ya lo ibas a contar. Si no, ibas sí, a eso, sí, pero... lo iba a contar. Decilo. Ah, decilo, sí, lo digo. Imágenes generadas por, sí. Por inteligencia artificial a partir de las letras de las canciones de Los Redondos. Sí. Y es increíble, te juro es que yo me quedo sí. mirando las letras. Encima, justo las letras de Los Redondos, uh-huh. que son que letras. Dificilísimas de entender. Muchas. Con mucha metáfora, muchas. Con mucha cosa. Uh-huh. Y cómo toman, y cómo incluso algunas, hay algunas que no tanto, sí. pero hay algunas que captan hasta la esencia sí. Sí. sonora que uno imagina uh-huh. De la canción. Situaciones, claro, sí. claro, situaciones. Y esto que dice él es así, tal cual, y también hay, te inventan una persona. Ahí ya hay programas que con tu cara, vos lo pones en un editor, pones una película y pones tu cara... Y está la actriz con tu cara hablando lo que dice la película. Es más, tiene la capacidad, si nos graban horas y horas, de escribir. Vos, bueno, quiero que vos digas que estuviste pasante la noche con... No sé. O sea, que esto no es futuro, no, esto pasa. Es presente. Esto es presente. En el medio hay que ver un tema con la seguridad, la ciberseguridad. Por esto que te digo de la imagen, aparece la imagen de tu nieta. Diciéndote, abuela, estoy acá, vení a buscarme porque no sé qué, y resulta que es una trampa para robarte, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Financieramente hay muchas maneras. Toca de... Toca madera sin pata, por favor, después de haber dicho eso. Sí. videos falsos, en realidad se ha hecho, en su primer momento a Obama se lo hicieron, un video falso, donde él estaba frente a la Casa Blanca diciendo cosas. No siendo, era él. Siendo presidente. Siendo presidente, pero no era él. Era otro con la cara de él, artificialmente, con esta inteligencia, hacía que se moviera la boca, con la voz de él grabado de horas, de discurso, de lo que sea, usando palabras para armar una frase y lo hacían decir bueno, cualquier es cosa. Extremadamente delicadísimo. Es muy, muy, muy delicado. Sí, asustante. Asusta. Vamos a escuchar un último dale. Audio de Santiago Belinsky y después vamos a un tema musical. Dale. Yo le pedí una poesía al estilo de Jorge Luis Borges sobre el infinito, la muerte y el dolor. Esa fue la consigna que le di. Una poesía al estilo de Jorge Luis Borges sobre el infinito, la muerte y el dolor. Me escribió lo siguiente: desde el infinito venimos de la muerte y del dolor que nos atormenta. Buscamos la respuesta a preguntas sin fin. ¿Qué hay después de la vida? ¿Qué nos espera al final? ¿Qué nos dará el destino? ¿Es el dolor la última bendición? Tal vez el infinito sea un enigma que no se puede resolver. Un misterio que nunca se solucionará y nos dejará siempre buscando. Pero aún así, seguimos adelante, aceptando el dolor que nos toque, porque al fin y al cabo, la vida es un regalo inestimable. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. En la mano mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. Los hijos del olvido en Cali arrepentidos porque Dios no los vino a buscar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. de ojitos que contienen los rehenes en el nuevo fin. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bueno, un poquito más. Son las 19:14. Estamos requete súper bien. Estamos muy bien, sí. Sí. ¿Recuerdan ustedes que la semana pasada yo les comenté dos muy buenos proyectos de la ciudad de Buenos Aires? Ajá. Y que incluso también agregué al comentario el decirles o el compartir que no siempre cuestionamos el hacer de la gestión de la ciudad, que nunca quiero dejar de recordarles a todos ustedes que hace 15 años que gobierna ininterrumpidamente el mismo signo político que es el PRO. Bueno, la semana pasada comentamos y compartí con ustedes esto de los proyectos muy, pero muy interesantes en el Museo de Arte Contemporáneo en la Avenida San Juan, así como en la Usina del Arte cerca de La Boca. Hoy vamos a hablar de un proyecto también cultural muy, muy interesante y muy importante, y en este caso organizado por el Museo Nacional de Bellas Artes, el que está sobre la Avenida Libertador en Palermo. Sí, sí. Este Museo de Bellas Artes estrena la segunda temporada, porque ya ha habido el año pasado esto, la segunda temporada de un ciclo que se llama Pensamiento de Artista. Hay artistas muy importantes que van a estar presentes, creadores muy importantes que forman parte de esta segunda temporada que se llama, reitero, Pensamiento de Artista. Es un ciclo de entrevistas. Qué interesante. De entrevistas audiovisuales. Y esto es lo más interesante aún, es que lo podemos ver en YouTube. Ah, buscar, bien, ¿sí? Bien. Entrevistas audiovisuales a creadores, artistas argentinos, que ya el año pasado lanzó este mismo Museo Nacional de Bellas Artes la primera versión o la primera temporada, claro, digamos. Claro. Es una producción original del Museo de Bellas Artes y que incluye estos diálogos, estas entrevistas audiovisuales, diálogos en profundidad con grandes, realmente grandes artistas que han dejado su huella en la historia visual de nuestro arte argentino. Julio Leparc, Norberto Gómez, Sara Facio, una excelentísima, no solo pintores, ¿eh? Sara Facio fue una excelsa fotógrafa, Eduardo Stupía, Delia Cancela, Manuel Rajido. La colección pública del museo posee obras de todos estos artistas argentinos para aquellos que queramos o podamos en alguna tarde no demasiado calurosa, sí, o alguna mañana, ir a acercarnos hasta el museo y ver esto, ¿no? Se trata de un ciclo, como les dije, de entrevistas inéditas, que nos brinda a estos artistas enormes, importantes artistas argentinos, que nos brindan toda su riquísima experiencia en la disciplina que fuera, sus reflexiones, su visión acerca del arte y de la creación artística. Todo esto nos lo dice Andrés Duprat, que es el director de este Museo de Bellas Artes. Esta segunda temporada ya la vamos a poder ver en el canal de YouTube, sí, del sí, museo, y en la web del museo también, en la página del Museo de Bellas Artes. Con lo cual vamos a poder escuchar estos diálogos en profundidad con 11, son 11 los grandes hombres y mujeres a los cuales se los va a entrevistar, que de verdad, bueno, Marta Minujín también está, Fermín Eguía, Luis Felipe Noé, que creo que lo nombré ya, bueno, Elda Cerrato, mucha gente que se ha destacado no solamente en el arte plástico, sí, sino en otros tipos de artes, artistas, artistas con mayúsculas. Uh-huh. Así que bueno, o bien nos metemos en el canal de YouTube del Museo Nacional de Bellas Artes o en la propia página web del mismo museo. Segunda temporada de Pensamiento de Artista. Excelente, excelente noticia, hay que decirlo. En otro momento no hablaremos también de él, en otro bloque, digamos. ¿De quién? Dentro de la reta, por ejemplo. La de gestión, la gestión porteña, exactamente. No, pero cuando hay algo... Por eso, lo decimos. En general yo intento sacar, esto lo he comentado más de una vez, sacar temas relacionados con cultura y siempre incursiono con uno de los tantos medios que incursiono, que de verdad es muy bueno, es Infobae Cultura. Claro. Claro. Un medio gráfico con el cual yo no acuerdo, creo que queda clarísimo, sí, que no supuesto, acuerdo con él, pero sí en la faceta de las noticias de cultura. Bien, bien. Vamos a cambiar de tema, esto tiene que ver con el litio y este mineral que es ya, no es futuro. La mayoría de todas las baterías de los celulares, de las tablets, de las todo están hechas en base a litio. Y están entrando los autos eléctricos también, con baterías de litio, es lo que se viene. Y resulta que ahora La Rioja entró en el cono del silencio, en el cono oscuro, el lado oscuro de la fuerza, porque malo, chavista, populista, ¿quién? El gobierno provincial de La Rioja dice que es un recurso natural estratégico, izquierda, muy de izquierda. La ley provincial genera un debate. Populista. La aprobación de la norma generó rechazos de las asociaciones empresarias, alerta a otras provincias mineras y reavivó el debate pendiente en torno a la gestión de este recurso estratégico para el desarrollo económico. Resulta que, como es un recurso estratégico, va a quedar en manos del Estado o en control del Estado provincial en este caso. Malísimo, malísimo para las empresas que le interesa a nuestro país, que le interesa invertir. No otra hay vez estamos recordando a Neustadt hoy. Es que siguen estando los mismos, no son las mismas personas, las mismas empresas o otras, o el mismo interés de llevarse todo lo que puedan llevarse. Es un recurso estratégico minero, dice esta nota de Página 12, de Nathalie Rizzo, y bueno, perdón, salieron a decir en todos los medios de siempre que esto está mal, que no se puede, que echa por tierra no sé cuántos millones de inversión que van a entrar. Viste que la derecha tiene eso de están ahí para entrar abriendo la puerta con la inversión y no entren porque están ustedes. Porque son populistas, no entran con los millones de dólares que tienen. Claro. Lástima que tampoco entraron cuando estaba Macri en el gobierno. No. Todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Devastó la industria argentina. Sí. En apenas 7 artículos, lo que compone la ley que fue impulsada por el Poder Ejecutivo, al mando de Ricardo Quintela, dice que se va a administrar un recurso que generó 700 millones de dólares de exportaciones durante el 2022 y prevé 5.000 millones en los próximos años. Dentro de esto también hay que ver otra cosa. Una cosa es sacar el litio y llevarlo a que hagan las baterías en otro lado. Claro. Otra cosa también es sacar el litio y refinarlo acá para que hagan las baterías en otro lado. Todas esas cosas son negociaciones y plata y un montón de tires y aflojes de los empresarios, del gobierno, en este caso el gobierno de La Rioja. Me pareció piola esto. Quedarán caducos, dice, los permisos que se hubiesen otorgado por la autoridad minera del otros gobiernos. Ajá. Porque estos permisos hacen que hagan lo que quieran. Yo no sabía que No sabía que en La Rioja había litio. Creía que era más en el norte. Más en el norte. En La Rioja también hay. Ajá. También hay. No son los yacimientos que hay en Jujuy. Claro, y este hombre quiere quedárselo él, digamos. Claro, ¿no? Claro. Para repartir el gobernador, me refiero. Sí, sí, sí. Para repartirlo en planes. ¿En planes? Para mantener a vagos, es así. Ah, sí. Claro, y con eso ganan, porque horror, se robaron todo. Qué horror. Es una nota que me pareció piola decirla, porque ya generó lío. La Cámara de la Construcción, la Unión Industrial Argentina, la Cámara, por supuesto, digo yo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, salieron públicamente a decir que no. Resulta indispensable dejar sin efecto esta medida aún no promulgada, que ya se encuentra a tal efecto a consideración del gobernador de la provincia, dado que la misma atenta contra el desafío que el país tiene en materia de desarrollo. Esto no levantes el dedito para hablar. Me sale así. Eso, ¿viste? Porque tienen así. ¿Qué estás haciendo un discurso político? Es que es así. ¿Pero no, vos sos no de derecha o de izquierda? Y depende. ¿Hay litio? Soy de derecha. No, pero está bien. ¿Querés que te cuente? Porque todavía nos quedan unos minutitos antes de la tanda. Sí. ¿Querés que te cuente una situación que a mí me parece, hablando de esto, que de comunista, el gobernador, que ni sé cómo se llama, pobre hombre? Sí, sí, Quintela. Pero bueno, Quintela, bueno, es un comunista. ¿Sabés otro que es comunista y además ladrón? Porque comunista y ladrón son prácticamente sinónimos, claro. Es Lula. Es Lula. Es comunista y ladrón. Esto lo dijo un juez argentino. Argentino. Un juez argentino, si es el titular. En actividad. En actividad. Sí. El titular del juzgado federal número 4 de Mar del Plata. El doctor se llama, que vaya a saber si es doctor, Alfredo López. Ajá. No tiene gran apellido. No tiene alcurnia. No tiene, claro, estos apellidos aristocráticos que suelen tener los jueces. Sí. No, ese es simplemente el doctor Alfredo López. Ajá. Bueno, este hombre, que es el titular del juzgado federal número 4 de Mar del Plata, en actividad. No está gagá porque está retirado, tiene 100 años. No. Si ves la foto, es un tipo relativamente joven. Sí, sí. Fue denunciado ayer, miércoles, ante el Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucional encargado de esto, ¿no? Por mal desempeño y algunos tantos otros delitos. Entre ellos, haber apoyado presuntamente el intento de quiebre del orden institucional en Brasil. Claro. ¿Qué dijo este hombre? Afirmó, se trató de un levantamiento popular contra el comunista y ladrón de Lula. Además, es un juez, no puede decir eso. No lo puedo decir yo, nosotros no lo podemos decir al aire. Impunemente. No puede decir eso. No. Hemos dicho un montón de cosas de la oposición. Y creo que la palabra ladrón no lo usamos nunca. ¿Te cuenta? Y cuando nombramos la palabra comunista siempre es en chiste. Porque a mí me mueve a risa. No existe el comunismo. Me mueve a risa. Pero bueno. El levantamiento popular afirmó, ¿no? Él nombra a este intento de golpe, porque felizmente prosperó, o intento de quiebre de las instituciones en Brasil. Los tres poderes, vos viste que destruyeron la sede del poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Sí, hay gente metida adentro que no le interesa que Lula siga, que no le interesa el país. Que arranque. Claro. Bueno, se trató de, Oscar, por si no tenías claro, se trató de un levantamiento popular contra el comunismo y ladrón Lula. Bueno, de esta manera, el magistrado Alfredo López calificó al actual presidente de Brasil, que habría que recordarle que fue elegido. Sí, exacto. ¿No? Exactamente. Y ganó las elecciones, no por un gran margen, esto lo sabemos todos. Y haciendo acuerdos que por ahí no son muy bien vistos por el progresismo, pero ganó. De todos modos, ganó. Él lo calificó como comunista y ladrón al actual presidente de Brasil, elegido democráticamente en elecciones libres. Al referirse, lo dijo de esta manera, a esa ocupación violentísima. Sí, ¿vos viste los videos? Sí, vi videos, sí. Bueno, a esa ocupación violentísima de los edificios de los tres poderes brasileños en el Palacio Este del Plan Alto, en Brasilia, ¿no? Todo esto pasó, lo sabemos, el domingo pasado, con la responsabilidad o la participación de simpatizantes, partidarios, como queramos llamarlos, del ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro. Y jefes militares también. Sí, sí. Obviamente. Y parece que parte de la policía también. Bueno, te dije que la denuncia fue presentada en el Consejo de la Magistratura. Esa presentación o esa denuncia presentada también recordó en sus fundamentos ¿sí? que el 26 de marzo del año pasado, o sea, dos días después del aniversario de la revolución, la llamada revolución, ¿cómo decían? ¿Cómo lo llamaron? Proceso de reorganización nacional. Sí, sí. O sea, la sangrienta dictadura cívico-militar. El 26 de marzo del año pasado, el doctor López, Alfredo López, para más datos, publicó la imagen de un Ford Falcon verde. Con el hashtag Argentina desde la concepción. Todos sabemos que el Falcon verde lo conocemos. Sí, sí, sí. No hace falta ser ni de un lado ni del otro de la grieta. De ambos lados de la grieta. ¿Sabe qué significa? Sabemos lo que significa. Con distintas interpretaciones. Yo vi el Falcon ese en el Conti, en el Haroldo Conti hace un tiempo, desarmado, así una maqueta. Sí. Todos sabemos. ¿Para qué sirvió? Para chupar gente que en realidad chupar era... llevarse gente ilegalmente. Pero lo sabemos todos, los de un lado y del otro. Ya sabemos, cuando vos decís un Falcon verde, todos sabemos. ¿Sabes cómo termina? Hasta el mismísimo expresidente, el ingeniero, sabe que es un Falcon verde. Sí. La señora Pato Bullrich sabe lo que es un Falcon verde. Bueno, todos sabemos que el Falcon es una de las imágenes que representan cabalmente, sin duda, sin más ni menos, a la vista, no hay grises para nada, los crímenes masivos cometidos por los grupos de tareas que actuaron durante la última dictadura. Este señor, en una imagen que puso de un Falcón verde, Argentina desde la concepción, porque entre otras cosas también se ha opuesto decididamente a la interrupción al IVE, a la interrupción voluntaria del embarazo, como a la ILE, es la interrupción legal del embarazo. Claro, creo. Sí, bueno, seguramente a todo, porque ellos defienden la vida desde la concepción. Este sujeto terrible... Sigue siendo juez, ese es tipo... titular del juzgado federal número 4 de Mar del Plata, el doctor Alfredo López. No hablemos más de él. No, juicio político, ¿se puede decir? Ah, no. No, es muy, muy, muy, muy anticonstitucional. Perdón, no quise decir eso, no. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima, planta industrial y laboratorio Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Somos capaces. Un programa dedicado a la discapacidad. Los viernes de 19 a 20 en Radio Monk. Bandas, compositores, productores y creadores del mundo musical de la escena nacional independiente en una que sepamos todos. El contenido musical y las entrevistas se combinan con el tratamiento más original y entretenido de las temáticas que proponen sus conductores. Los miércoles de 20 a 21 en Radio Monk. Vino el Finde es el primer magazine federal del mundo del vino. De alcance regional y dirigido a todos los actores de la industria enogastronómica. Los sábados de 11 a 13 en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Radiofonía es un programa dedicado al psicoanálisis y la cultura. Los martes, de 16 a 17, nos damos una cita para conversar con nuestros invitados sobre clínica actual, conceptos fundamentales, presentación de libros y más. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bien, estamos en épocas de publicidad. Ya empezó, ¿eh? Ya empezó la campaña electoral sí. A full. A algunos le va bien, a otros le va mal. Estamos hablando fuera del aire del spot del presidente. Me pareció bien, sí. Para mi gusto, un poquito largo, claro. Con algunas imágenes que yo no hubiese puesto, pero no sé nada. Pero me pareció bien. Después vi del otro lado. Del lado de Larreta, por ejemplo, el principal candidato de la oposición hoy por hoy. Están peleándose mucho, sí, viste que se hablan de dos bandos, de halcones y palomas, son lo mismo. Son todos halcones, algunos con un disfraz un poquito, con una plumita de paloma, pero el fondo son lo mismo. Claro, dicen que cuando los halcones sacan un puntito más, entonces Larreta y las palomas, que son ellos, Larreta y las palomas hacen más mal, los malos. Claro, sí, empiezan a sacar espolones y esas cosas, cigarras. Empiezan a declaraciones así terribles. Sí, sí, ya nos han dicho todo lo que van a hacer, peor y más rápido. Sí, que ya lo intentaron hacer y que así quedó. ¿No? Así quedó el país, así quedamos nosotros. pero lo van a hacer, bueno, mucho más rápido y sin miramiento, porque acá el país lo saca. Bueno, no lo sacamos adelante así. Te decía de las publicidades y de la campaña. No empieces a hacer campaña vos. Abbey Road, ¿viste? De los Beatles que están caminando por la calle. Hicieron lo mismo, pero mirando para otro lado. Larreta, Santilli, bueno. Están caminando por la calle. Cruzando una foto, calle. Una calle, sí. No sé, ¿cuál es la gana? Que se copiaron de los Beatles. Sí, sí. Son modernos, pero hasta ahí. No sé, tú sabes que en algún momento hay otra foto que me dijiste que no la viste, que está surfeando. No la vi. Sí, Larreta está surfeando una ola. Ardo en deseos de verlo a Larreta en malla. Si lo puedo, te lo muestro. No se ve, traje de neopren tiene. Ah. Es él. En la tabla, y se ve a alguien abajo, una cabeza. Lo primero que dijimos todos. No, que lo estaba sosteniendo. Porque la tabla está como surfeando la ola, en la cresta de la ola, ahí arriba. Y dijeron, bueno, es una, claro, está sosteniendo. Por favor, pone esa. Dale, la estoy buscando, ahí. La busco y te la muestro. Para mí, para todos ustedes, sí. Los oyentes. Leí algo muy interesante que tiene que ver con esto de esa publicidad que es contraria a lo que busca, o al revés. Es una táctica, esto es una nota de la revista Orsay, de la página, digamos, online de Orsay. La exitosa táctica publicitaria de Larreta que te hace trabajar gratis para su campaña electoral. ¿Por qué? Me dirás. Bueno, la nota dice, por ejemplo, todos pensaron que se trató de un error, se burlaron de él, Eso dice la revista. La nota, sí. Y la replicaron a esa foto hasta el hartazgo. Sin embargo, es una táctica publicitaria y sus detractores fueron usados como para colaborar en esta campaña con la imagen de él. Bueno, puede perfectamente, yo desconozco temas de publicidad, puede ser una estrategia publicitaria, sí, lo cual no nos garantiza que sea lo que han usado en la gestión del gobierno de la ciudad. A lo mejor puede ser un error. Puede ser un error. Me parece muy burdo. Ahora te voy a mostrar, en un ratito cuando me desocupo te muestro la foto. Y se ve una cabeza abajo de la tabla, no la está pisando. Estuvimos acostumbrados, Oscar, a errores muy burdos, sí, sí, con el anterior presidente, ¿no? Cuando yo él creo, viajaba en un ómnibus, sí, cuando viste, sacaba el boleto. ¿Te acordás cuando sacó una foto él en un ómnibus en el conurbano con la gente que eligieron? Claro, morochita, sí. ¿Viste? Uno con todo lo que el arquetipo ese horrible de discriminar y si vos sos negro, lo que dicen ellos, me junté con los negros exactamente, en el coso. Bueno, pero por eso. Después hubo alguien que no le pagaron lo que pidió. No, estaba o parado se enojó el colectivo. Y sacó la foto de afuera, la foto de adentro y él había armado esto. No pasó nada. Nada, era todo pero un escenario. Yo creo que hay una. Yo creo que hay una gran diferencia entre Macri y Larreta en ese punto. En el fondo no, son lo mismo. Bueno, no en sé. Ese punto, ¿por qué? Porque Larreta es más previsor con las campañas. Está todo muy bien armado. No me gusta puede nada. Puede ser, puede no ser. No me gusta yo nada. Yo me dejo un pequeño margen para creer o para dudar de si fue un error o fue un efecto de sí. una campaña publicitaria, bueno, el término, de una estrategia. El término se llama factoide. Significa originalmente un hecho completamente falso. Y esto se vio en este término lo acuñó Norman Mailer en su biografía de 1973 de Marilyn Monroe. Pero digo, es una forma de publicidad. Sí, sí, está bien. Y en eso no tengo elementos para no creer, porque yo desconozco todo ese ámbito, sí, sí. Esa disciplina. Pero digo, ¿en qué otros lugares del mundo los políticos utilizan esta estrategia publicitaria de cometer errores burdos? Y no sé. Nunca nos enteramos de nadie. Debe haber, no sé, no lo sé. Tendría que buscar. No nos hemos enterado. No nos hemos enterado, por eso digo, yo no lo sé. Bah. Pero déjame que yo busque la imagen y después buscalo. Te la muestro. Buscalo mientras yo cuento algo de otro dale. Burdo. Dale, burdo, ver, dale. Burdo con B larga, ajá. Por no decir burro. Sí, con B de vaca larga. Es alguien que discursivamente pretende declarar una guerra. Esto ajá. Creo que no. Sí. Entre mil comillas la guerra. Porque bueno, porta este apellido. Ajá. Porta el apellido Guerra y estoy hablando de el ex bailarín clásico Maximiliano Guerra, sí. Que está sumado se ha sumado ya para seguir con esta comparación bélica, digamos, a las huestes de el PRO. Bueno, hizo unas declaraciones súper súper recontra polémicas. Quien lo dice esto, que lo obtuve del diario Perfil, dice que debe haber sonado como una especie de música celestial. Estas declaraciones ajá. de guerra sí. deben haber sonado, mirá, declaraciones de guerra, claro, ¿te das cuenta? Justamente. Sí. Deben haber sonado sí. como una música celestial para el núcleo más duro claro. de la oposición. Para vos decís que lo estás llamando. Para estas, que hago unos llamados, pasos de... ¿cómo los llaman? Halcones, ¿no? Sí, halcones. Bueno, en una entrevista televisiva, el ex bailarín afirmó que Cristina Fernández de Kirchner fue lo peor que le pasó a la Argentina y que hizo más daño que la misma dictadura. Sí. Le repreguntaron. Sí. Sucedió esta entrevista en el canal A24 y la persona que lo entrevistaba es el periodista Esteban Trebuc. Conocido más como cotidianamente como el pelado de crónica. El pelado de crónica, exactamente. No, yo más no lo crónica. Quería nombrar así, pero claro. Es él. No, es pero él. Para que lo ubiquemos. El país que nos van a dejar, siguió diciendo el ex bailarín, va a ser tierra arrasada, un pozo tremendo, mucho peor de lo que tomaron y mucho peor de lo que dejaron antes. Aseguró el ex bailarín que por supuesto adelantó, cosa que todos sabemos, uh-huh, en realidad, el eventual ajuste, dice, el eventual, ajá, ajuste, que no es ni eventual ni ajuste, sería un certero ajustazo, sí, en realidad. Es un plan de gobierno. Si su espacio regresa al, claro, gobierno. Plan, ¿no?, de gobierno. Sí. Vamos a tener que hacer cosas, dijo, ajá, Guerra, ajá, con el consentimiento de la sociedad en el plano laboral y en otras áreas. Miedito, Cristina le hizo más daño, uh-huh, a la Argentina que la dictadura. Digamos, lo dice suelto de cuerpo. Sueltísimo, un tipo que, sueltísimo. Si no nació en esas épocas, más o menos. Está el video para, uh-huh, quienes lo quieran, sí, escuchar. Sí, yo lo vi, no quería darle publicidad, pero hay que decir algo porque... vale recordar hasta el hartazgo, la dictadura cívico-militar y hasta eclesiástica, que desapareció gente, torturó, robó niños, vendió... Desmanteló casas, robó todo, saqueó todas las casas. Todo lo, que, ¿sí?, todo lo malo que se pudo hacer, violaron embarazada, picanearon gente hasta matarla, la tiraron viva desde un avión, sí, sí, los acribillaron a balazos. Eso no se puede comparar con un gobierno elegido por el pueblo, no, por eso es un... que no llegó a hacer nada de eso. Nada, es que quiere declarar la guerra este sí, ex-bailarín. Ahora él dice que, sí, en perfil, el 23 de diciembre del año 20, uh-huh, sí, dijo, cuando decidió sumarse a, uh-huh, los huestes del PRO, voy a entregar todo. Empiezo con la misma actitud con la que salía al escenario. Uh-huh. Voy a entregar todo, dejar mi mejor esfuerzo. No sé trabajar de otra manera. Así que bueno, vamos, claro, a tener un... ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Qué sería? Hay una... Ministro de Cultura. De todo. Hay una... un medio en la ciudad de Cañuelas, sí, que se llama El Ciudadano. Ajá. Y ahora, a fines de noviembre del año que terminó recientemente, el 24 más seguramente de noviembre, sí, dijo, entré a la política de la mano de Mauricio Macri. Sí. Me puse a trabajar con Patricia. Y con ella. Va por el mismo camino, la tiene clara eso. Son del mismo palo. Sí. A trabajar con Patricia y con ella estoy caminando el país. Ah, bien, mira. Por lo social, por la educación, por la cultura y por el trabajo. Bueno, hay algo que no está ahí. Con los equipos del partido. No tiene nada que ver con ella. Con los equipos del partido, ajá, detrás de un proyecto para que ella sea presidente. Presidenta. Hay que recuperar la cultura del trabajo, la educación, pero mirando con urgencia a la economía. De todo esto, lo que más me preocupa, lo que más ruido me hace, sí, es que está caminando el país con la señora, uh-huh, Pato Bullrich. Sí, sí, sí. Y él cree que va a ganar. Él cree que va a ganar. Estás hablando de Maximiliano Guerra. En la radio del multimedio... No voy a decir lo que dije fuera de aire porque queda feo. En la radio del multimedio, sí, que es Radio Mitre, oh, ¿sí?, sí, el 11 de noviembre del año 2020, uh-huh, dijo lo siguiente. No tengo exactamente, pero se mostró, uh-huh, muy crítico con varias medidas. Noviembre del 2020, o sea, habíamos vivido la primera parte de la pandemia, sí, la parte más dura, sí, claro, sin vacunas, claro, sin, claro, nada. Se mostró muy crítico con todas o casi todas las medidas que tomaba el gobierno, uh-huh, para con este tema del COVID, el gobierno del coronavirus, Fernández, y opinó, sí, sobre la decisión de comprar vacunas para el COVID. Ajá. ¿Qué opinó? Te lo leo. Está mal. Lo seguro. De la vacuna es un ensayo por ahora. Ajá. Ensayo. Ensayo. En noviembre del año 20. Sí. No es que tenemos la vacuna y vamos a salir todos a vacunarnos el mes que viene. No. Con responsabilidad. No podemos ilusionar a la gente con mentiras. Agregaba, el presidente no puede decir que tiene la vacuna cuando en realidad tiene un ensayo. Ajá. Era la época que estaban por llegar, sí, las, sí, Sputnik. Las rusas. Las Sputnik. Comunistas. que gracias a esas se salvaron muchísimas pero vidas. Es el primer país, el primer gobierno que nos dio. Exactamente. Cuando otros grandes recordemos por esto, por ejemplo, mira, me acordé, ¿te acordás ese gran laboratorio que todos decían que era el mejor del mundo, que estamos esperando la vacuna de ellos? ¿Por qué van a venir Pfizer? Pfizer dejó de cumplir con un montón de países, estos mismos gobiernos de otros países le bajaron el contrato porque no cumplió nunca. Claro. Y nunca se determinó que tuviera la misma... Pero Rusia cumplió. Rusia cumplió. Bueno, este sujeto dice, el presidente no puede decir que tiene la vacuna cuando en realidad tiene un ensayo. Se refería a esta vacuna, sí, ¿no? Claro, claro. Y para vacunar a la población general debe tener un tiempo de ver su eficacia y las secuelas que pueda dejar. Claro. ¿De qué se habla? ¿Qué sabe un bailarín de vacunas? No le puedo decir. En un Twitter, no le puedo decir. En un tweet, mejor dicho, del 25 de mayo también del año 20, estábamos en la eclosión de este virus, terrible, matando gente en todo el planeta, ¿cierto? Sí. Lo que está haciendo, dijo este hombre, ex bailarín clásico, lo que está haciendo el gobierno es un gueto. Un gueto. Porque no podíamos salir, claro. ¿Te acordás? Quédate en casa. Sí, una dictadura. Lo que está haciendo el gobierno es un gueto, el gueto de la cuarentena. Si te la bancás, está bien, pero si no aguantás más, estás en contra del gobierno. La salud de un pueblo es la libertad. Sí, lo escuché un montón de veces. La salud de un pueblo es la libertad. La dictadura sanitaria, decían. No que el dedo, ¿te acordás que lo acusaban de que había levantado el dedo índice? Infectadura, ahí está. No el dedo acusador, que te encierren en tu casa y que los presos estén libres. Cualquier cosa, mezcló cualquier cosa. ¿Cómo dice cómo dice Cambalache? La Biblia y el Calefón. La Biblia y el Calefón, todo junto. Sí. No sabe ni lo que habla, Oscar. No, pero le ponen un micrófono. Pero esto... todos estos recuerdos de lo que dijo en Radio Mitre, de lo que dijo en el tuit, en su tuit personal, de lo que dijo en la publicación de Cañuelas, de lo que dijo en Perfil, todo esto sí es de años atrás, del 20 y del 22. Bueno, hay que pero decir él algo. Él está hablando hoy. Es coherente. Él está hablando hoy con periodista llamado Esteban. Esteban. Esteban Trebuc. Ajá, el pelo de crónica. Él está hablando hoy, ayer, miércoles, en A24. América 24. Y sigue diciendo este tipo de cosas. Aún apuesta aún más. Dice que Cristina le hizo más daño que la dictadura a nuestro país. Es increíble. No te da vergüenza. Da vergüenza ajena. Maximiliano, da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. Sí, es como dijiste. Debería vos darte vergüenza. Y mirá que yo te he visto como... Es como un bailarín. excelente bailarín. Sí. No lo digas, porque no solemos decir palabrotas. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib, la cara de los jóvenes del país. Porque sí. Thank you. siempre guardo algo. Si estás oculta, ¿cómo sabré quién eres? Me amas a oscuras, duermes envuelta en redes. Signos, mi parte insegura, bajo una luna hostil. Signos, oh. Muy bien, les ha dejado saludos Silvio Barallores, se acaba de ir. Tenía compromisos previos, así que me quedo un par de minutitos nada ahora, más. Ahora es cuando tenés que aprovechar la venganza. Sí, ahora aprovecho. No, ¿qué, contame, claro, qué dijo de mí? No podría repetirlo, mirá. ¿Vos decís que es así? ¿Vos decís que mucho sí, fue? No, tremendo. Uy, no me estará dando manija, ¿no? No, mirá que yo me creo todo. Para nada. Bueno, vamos con una noticia que tiene mucho de... deseo, digamos. El gobierno va a mandar este proyecto para ampliar los miembros de la Corte. Insiste en el Congreso. Esto va a pasar todo por el Congreso. Nadie está diciendo que por decreto, como hizo Mauricio Macri, de poner dos jueces por decreto. En este caso no, va a ser pliegos que van a tener que juntarse a debatir, a discutir. Eran cinco, quedaron cuatro. No da, porque no se tiene que ser más gente, tiene que ser con otra historia. Recordemos algo que tuvo que ver con lo del lago escondido, cuando se fueron a esconderse justamente ese lago en un avión, en un vuelo charter, a escondidas, con chat de teléfono. Esa no es la justicia que todos queremos. Va a ser difícil para el gobierno hacer esto de una cuestión nacional, un tema básico, porque estamos hablando de, por ejemplo, hay una ley que dice que las empresas energéticas, que están dando mucho que hablar en estos últimos tiempos, estén obligados a no, por ejemplo, no cortarte la luz si no podés solventar los gastos, porque es un recurso básico. Las empresas estas recusan o apelan, llegan hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema le dice, tiene razón. Esto ha pasado con muchas empresas y esto en el fondo va en contra de todos nosotros. El contenido se va a hacer hoy a la noche por Cadena Nacional, va a haber algo va a decir Cheruti sobre esto también. Pero bueno, básicamente está incluido el pedido de juicio político a los Corte Suprema. Este juicio político no lo va a hacer el presidente, ni va a estar Cristina acusándolos en una habitación con la luz en los ojos a los... No es como lo pretenden pintar. Es un juicio político, es algo muy largo, muy difícil de hacer. Ahí tiene que haber mayoría votada por todos nosotros. O sea, no hablen de dictadura ni de atropello, porque en realidad lo que se está haciendo es lo que quiere la mayoría. Y tampoco tiene asegurada la mayoría el gobierno. Tampoco es algo fácil. Dicen desde el gobierno, esperamos que la oposición no sea irresponsable, como ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar del diálogo democrático en el Congreso de la Nación. Recordemos algunos gestos obscenos de diputados de la oposición. Yo no concuerdo mucho con esto, no creo que sean tan responsables, son más bien todo lo contrario. Cheruti también informó que se envía el proyecto de ley de modificación del artículo 21 con el fin de ampliar el número de integrantes de la Corte y propondrá un titular para la Procuración. O sea, es algo bastante, bastante democrático. Que no lo pinten ellos como democrático es otro tema. Y ya tenemos discursos en los canales de siempre hablando del atropello, de lo que quiere hacer el gobierno con las instituciones. Bueno, terminan diciendo lo mismo de siempre. No quieren nada. No quieren nada. Es así. Yo creo que con esto ya estoy, ya me estoy yendo. Dejamos sonar un poco a Soda Stereo, es un tema largo. Así que les agradezco a todos por la buena onda, por los mensajes. Y será hasta el jueves que viene. Por supuesto, gracias Nacho. Nacho Horta. Un placer. Muchas bienvenido gracias. De vuelta. Muchas gracias. ¿En serio dijo esas cosas? ¿Dijo? ¿En serio? Todo. Pero contame. Radio Monk. el aire se crea.